dicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. ¿Esto puede ser un adelanto de volumen 4? Podría ser. ¿Vos querés que empecemos por el cover? No sabía. Teníamos preparado uno. Quiero que empiecen por el tema del álbum. Vamos a tributarlo. Claro, para el documental también. Lo voy a hacer también, a tocar algunas canciones. Educando a Lander. ¿Están filmando ahí? Sí. Educando a Lander, ¿no? Vamos a filmarlo. Dale. Vamos a filmarlo. Hay una canción del primer disco del álbum, grabado en el 2006. ¿2006, no? Sí. Mirá. 10 años después. Que Agrasar siempre nos mencionó que a él le gustaría volver a grabarla. Básicamente por eso decidimos que esa era la canción que íbamos a hacer hoy, que tributa un poco. Gracias. No, a vos. Vamos a volver a grabarla. Sí, yo nunca hice una cosa así. No, tendrías que probarlo sin ser selfie, ¿no? ahí. Mirá, vamos. Se llama Te Escondes. Oh. Dale. ¿Te Escondes? ¿Qué más? Oh. Yo voy caminando y en tu rostro hay un nuevo dolor. No me sigas, es difícil entender cómo soy. Siempre te escondes bien, siempre te escondes, siempre te escondes bien, bien. Ya no me hables, yo espero escapar con el sol. Ya no me sigas, es difícil entender cómo soy. Yo siempre te escondes bien, siempre te escondes bien, siempre te escondes bien, bien. Bravo. Gracias, chicos. Bueno, gracias por venir. Y esa es una, no, es una de las cosas de las que hablaban antes de... Ese fue del álbum, ¿no? Que ese tema desde el 2006, en realidad desde el 2004, por ahí. Y dos años después... lo grabamos. Bien. De la formación ushuaiense de Huasteitos, ¿no? ¿Quién es? Orígenes. Quizás Claudio debe estar escuchando este programa. Le mandamos online. Un abrazo grande a Claudio Zárate, compositor de lo primero de Huasteitos y de lo último también, porque hay temas de él, ¿no? Justamente, el EP que escuchamos hace un rato son justo tres composiciones de tres personas diferentes. Claro, por él hace como las bandas de cumbia, digamos, compran temas a otro. Podría ser, ojalá los compráramos. Ya tenemos uno palabrado para el que salió de Gran Hermano, ¿viste? Cristian de Gran Hermano, Cristiano, nos va a vender un tema. Bueno, hablando de eso, ¿qué opinan, cómo ven la situación de la música, la escena? Pregunta capciosa, ¿no? No, ¿por qué? Yo siempre... ¿Querés? Sí, no, hablamos porque sos el que mejor la lleva. Sí. Yo siempre soy positivo al respecto, ¿eh? Hay muchas... voy a redundar en el comentario, pero digo, después de 12 años de programa del Bicho Reactor, estás presentando ahora la banda del mes, que sí. Grillo Mato. Sí. Y esas cosas no existían. Esa banda no existía hace 12 años. Sí. Es decir, evidentemente la escena se renueva siempre con buenas y bajas. Sí. Digo, uno puede encontrar algo interesante y hay porquerías. No, no, y en los no 60 siempre, también no había siempre, porquerías sí, y cosas así. Se nos viene la camada de pibitos que empezaron a tocar mucho, a ensayar mucho hace 10 años. Sí. Con acceso a música, hacia instrumentos caros. Para mí sí, se viene eso del lado de la escena de la música, del lado de los medios, de la posibilidad de poder difundir la música, de poder tocar, No, eso es complicado, siempre fue complicado. Incluso post-internet fue complicado eso. Siempre fue complicado ser under y tocar en un lugar digno, con una prensa. O sea, siempre es plata que nadie tiene. Eso no cambia para mí. Eso sigue igual. ¿Y qué opinas de ese dicho o de ese argumento de que, bueno, de todas maneras, digamos, la banda si tiene la canción, llega o lo logra, sí, pero logra pasa una que... palabra, o hay que laburar, digamos... No, que lo lográs cuando te juntás con tus 10 canciones y entras a un estudio a grabarlas, que eso va a quedar en la historia. Uh-huh. Pero en el medio de eso hay un montón de cosas, que es un año ensayar, tocar a veces medio mal tocado porque no se dan las condiciones, uh-huh. o no tocar, decidir no tocar. ¿Ustedes creen, en dónde les parece que por ahí es donde habría que laburar más para que se destrabe un poco la cosa? Y son muchos. Y la movida cultural es muy básica acá en Argentina, incluso en todo el país. Sí. Acá tenés que, si sos under de un nicho como el nuestro, que es el rock, que es, no es el que más convoca, tenés que poner plata para tocar. Vender entradas para tocar, eso no pasa en muchos países donde le va bien. Eso no hay que hacerlo más, igual. Y lamentablemente bueno, sigue sucediendo. A veces quizás es preferible nosotros, muchas veces hemos hablado con él y hemos decidido bajar fechas para no llevarnos dolores de cabeza y frustraciones que no nos merecemos. Porque... ¿Sigue pasando que las bandas, por ahí alguna banda grande o que por ahí tiene algún renombre, pide, digamos, para las bandas soportes, les cobra a las bandas soportes? Hoy justamente leí eso. Pasa. En mi Facebook apareció un mensaje que decía, por favor, no paguen más por tocar. Es que en realidad, espera. Y ahora otra que hacen, perdón. Es como un problema que viene también de que está tan mal hecho todo, que la banda que ya es más o menos legendaria o que ya convoca, igualmente tiene que cobrar a las bandas para hacer una gira, ponele, te vas a Córdoba y haces Junín, Rosario, Córdoba. Sí. Y vas con una combi y tienen que pagar un hotel. Sí. Y bueno. Es muy extenso el tema. Sí, por eso, los números no cierran. Por eso. Vos hoy, en un lugar de 200 personas, en Mendoza, no te cierran los costos para ir a Mendoza, para llegar a Mendoza. Es complicado. Bien. Una cosa que iba a decir que me pareció muy gracioso hoy, que bandas no muy convocantes hacen hasta concurso de bandas para ver quién, a ver toca quién va a ser su soporte. Claro. A ver, este tipo de cosas, este tipo de actos medio abusivos han existido siempre también, ¿no? Sí. No, está claro. Las bandas que han sonado en medios han negociado con musicalizadores. El problema es que siga pasando, Y pasa que no creo que deje de pasar eso, ¿eh? Por más que... Pero bueno, está bien, la pobreza no baja de existir. Bueno, no. Pero no, no hay que resignarse. No, digamos, y tampoco ser parte del juego. Exactamente. No, claro. Algo, por no sentir uno que algo hace. Sí. Obvio. Y también hay juglares, ¿viste? Gente que sigue deambulando. Por ejemplo, el hecho de Body. Sí. Body, que es un amigo en común. El tipo agarra, ha hecho una movida por la Patagonia, movido. Y ha crecido. Y es un juglar que va por los pueblos del sur. Empezó así y ahora va con banda. Entonces quiere decir la batalla no está perdida. No, claro, por supuesto que no. Vamos, hagan un tema más, hablamos con Body y después seguimos. Dale. ¿Cuál van a hacer? ¿Querés que hagamos el adelanto? No. Yo traje un cover hoy. Dale, a ver. Dale. Traje un cover de Green Day. A ver. Mirá. Vieja escuela. Ah, sí. Esto es vieja escuela. No te miro muy bien. No, porque ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Yo no me acuerdo. El micrófono. De esta cosa me acuerdo. Bueno, y vamos a adelantarte entonces una canción que probablemente esté en volumen 4. Quizás no también. Y si no, para festejar la situación sirve. Claro. ¿Vamos, Ron? Claro. Desperté tan mal, huesos rotos sin curar. Los accidentes pasan, no me puedo levantar. Me vino a revisar si podía respirar. Al fin de cuentas ella es la que me deja así. Esos días yo la encuentro violenta y no la puedo controlar. Mejor le digo que la quiero antes que me vuelva a lastimar. Lo que puedo hacer, ocultar la situación. Ella me convence con el verdadero amor. Mejor le digo que la quiero antes que me vuelva a lastimar. Encerrado en un cuarto miro a la gente pasar. Nadie sabe que lo que hago es llorar. Lo que puedo hacer, ocultar la situación. Ella me convence con el verdadero amor. Cuéntenme qué tema es, pues yo no soy fanático de Green Day. Green Day, del disco que lo llevó a la, los catapultó, Dookie. Se llama Pulling Teeth. Pulling Teeth. Una cuestión de abuso, de violencia de género, al revés no, una de las de opciones. De violencia de género, dejémoslo ahí que... Mujer a hombre. Vamos, Juan, tirás para la agenda y después seguimos los chicos. Dale. Por mi estupidez, voy rendido por última vez. Nadie sabe más que lastimar. Duele el alma cuando... ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Droga, Perro, Trueno, y van a estar tocando este fin de semana, ya les digo cuándo, es el viernes 21 en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, a las 23:30 horas, pero también el mismo viernes 21 de octubre va a estar tocando en Kiri Music Club en Bolívar 83 a las 22 horas, Body y la Flota Plateada junto a Crisálida. Claro que sí. Y Body está en comunicación telefónica con el Bicho Reactor. ¿Cómo estás, Body? Acá Hernán y Hernán. Hola, te saluda. Body. ¿Cómo andás? Hola Hernán, hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la flota por ahí? Estamos muy bien, acá ensayando, justo hicimos un brequecito porque sabíamos que íbamos a tener esta charla, así que bueno, gracias, gracias por acompañarnos siempre. Bueno, vamos a, esperamos tenerlos con nosotros. Hernán, sí. El que está con vos es Hernán Aguilar. Es el mismo. Pero que tenías así, pero es... Es el hermanito de la flota. Y también están los Bodas Tetas acá con nosotros, te mandan saludos. No, esto es un quilombo. Hola, Bodi. Bueno, hola, bueno, la familia completa. Faltan los ravioles. Sí. Escuchame, esperamos contar con ustedes para el martes 29 de noviembre, que hacemos la despedida. Pero claro, amiguito. No, pues estamos hoy empezamos a despedir el bicho reactor. Mirá. Bueno, ¿tienen ya el disco entre manos? Ya están, están preparando el show de este viernes. ¿Cómo viene toda la preparación? Es un momento bastante fuerte, ¿no? Para una banda cuando ya traspasa la etapa de la preparación de un disco a empezar a llevarlo al vivo, ¿no? Y bueno, no es un show más cuando tenés un disco nuevo terminado, que es como pasar una fase. Que donde no se trata solamente de un tracklist, de una lista de canciones que uno propone en un disco nuevo, sino es una experiencia de vida que mueve casi la existencia personal de cada uno y la existencia de la banda. Entonces, más allá que no sea la presentación en sí este viernes, sí hay ese espíritu de celebrar tener una nueva obra bajo el brazo, ¿no? Claro. Y también, digamos, hace poco, creo fue el viernes, lanzaste un tema nuevo, ¿verdad, Orión? Orión. Y lanzamos un tema nuevo, sí. Hiciste un re video, aparte. Te felicito por el video, la verdad es maravilloso. Bueno, muchas gracias. Empezó todo, ¿no? La verdad es que somos un grupo, con respecto a la actualidad, donde muchas bandas, antes de tener un disco o tener una canción grabada, tienen un video. Nosotros no tuvimos esa posibilidad de tener un registro visual de nuestras canciones. Y es un poco... nuestras canciones son muchas imágenes y son historias planteadas desde un lugar desde historias donde tienen un contenido de una imagen y colores y sensaciones, y la verdad que bueno, con los recursos que hay, con lo que tenemos, era acompañar una canción y compartirla, no solamente como hicimos quizás con los simples o con las canciones que poníamos la tapa del disco, sino esta vez dijimos, bueno, ayudemos a la imaginación del oyente, de que está escuchando esa canción, a trasladarlo al por qué uno hizo esa canción. Uh-huh. Woody, mira, por una condición de que el programa se va terminando, digamos, el proyecto, ¿no? Llega a su fin, y tenemos bastante todo cerrado, capaz no haya oportunidad de lanzar o de presentar en el programa La Aldea. Ajá. Con lo cual me gustaría que me cuentes o nos cuentes, les cuente a los oyentes... el concepto de La Aldea, el trasfondo, qué es lo que los movió, te movió a vos, los movió al resto de los chicos, que los llevó a completar, a crear y completar una obra que, bueno, tuve la oportunidad de escuchar yo ya, que es maravilloso, es conmovedor aparte. Vos tuviste la escucha de prensa. Exactamente. En una casona de San Telmo, dice la historia. Sí, sí. Entonces, me parece que, digamos, vale la pena que se escuche, que quede registrado por lo menos... Para mí es un gusto también, por otro lado, que puedas contarnos qué es lo que... qué fibras movió, qué fibras disparó también, porque genera cosas. Y el camino, digamos, que nos cuente y le cuente a los oyentes el camino, de qué se trata. Y bueno, qué hermoso tu pregunta, realmente. Y hermoso que hayas tenido esta intención de hacer esa pregunta para que quede registrado, porque... uno llega a cierta etapa de la conciencia o de la vida o de la existencia. Yo soy una persona muy afortunada, y estoy convencido de que uno no es quien es ni hace lo que hace, sino es en función de su ecosistema, y eso implica básicamente con quién compartir las cosas y quiénes te iluminan, quiénes te nutren. Y el encarar este disco, más allá de que se fue revelando el concepto a medida que íbamos haciéndolo y sobre todo a medida que empecé a hacer una lectura del fin de la inocencia Andrómeda, que son mis discos anteriores de esa etapa solista, no quería para mí no es un detalle menor. Entonces mi manera de devolver esa gratitud y de sellarlo de alguna manera, que no quede en palabras o en charlas cómplices de algunas noches particulares, sino que quede en una obra, era devolver esa sensación que soy consciente, que disfruto, que uno es quien es y hace lo que hace según quien está. Entonces, para mí la mejor manera de gratitud es hacerlo a través de la música y de un concepto, que por eso existe la LEA. Así que aprovecho para decirle gracias a ustedes también. Muy bueno, gracias, Bobby. Gracias, Bobby. Vamos a invitar a la gente a que vayan a ver el viernes 21, este viernes, que abre también otra banda más que interesante, Crisálida, que estuvo del señor Warrior, que ha estado acá en un audiólogo. Sí. Todo esto es en Kiri Music Club. Kiri queda en Bolívar 813, Bolívar a Independencia, a partir de las 22 horas. Va a estar Body después de Crisálida tocando sus canciones junto a la Flota Plateada. Body, no, nada más que agradecerte. Me estoy poniendo, me estoy emocionando. Un poquito, ¿no? Un poquito. Lo mismo, amigo. Pero bueno, lo que sí vamos a escuchar, vamos a hacer que suene Orión, el tema que del último video que han hecho, que han lanzado, que es un tema apocalíptica. Claro, claro, ya que este es el año, si querés abandonar algo, vos de hacerlo. Es un momento, antes de fin de año, ¿no? Claro, es como el blanqueo, el 31 de diciembre vence a abandonar algo. Un blanqueo espiritual. Claro, exactamente. Es por ver alienígenas ancestrales en Gisori. Sí, sí, es responsabilidad de eso. Bueno, Body, muchas gracias. Y bueno, vas a estar acá y vamos a tener oportunidad de volver a charlar en vivo en el Bicho Reactor. El Bicho Reactor se lo merecen. Sí. Genial. Acá les hago llegar los abrazos también de la flota, que estamos justo en el medio del ensayo. Muchas gracias. Mandale saludos a todos. Les mando abrazos. Y bueno, adoro la transformación. Sí, siempre. El Bicho Reactor es solo un eslabón de una gran maquinaria de personas que tienen una pasión y son capaces de darle un fin con la certeza y la fortaleza de dar un paso más para seguir expandiéndose y expandiéndonos. Así que todo dicho. Gracias, Body. Nos vamos escuchando Body. Orión, de Body y la Flota Plateada, del nuevo disco. Abrazos. Chao. Las dos todavía no despierto, será un día menos o un día más. Siento que me queda un poco chico el cuerpo, debe ser otra vez mi ansiedad. Me crucé para no romper la rutina y la magia frente a mí se paró. Parezco la ilusión de una mente dual a la espera de una nueva revelación. Canciones que me encuentro, cuanto más lejos del suelo estoy,